¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos invita a tener confianza en que el reino de Dios crece y triunfará siempre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, iluminados por la palabra en este fin del mes, pues nosotros también pongamos en Dios nuestra mirada. De Dios depende todo, decimos, pero la manera en que Él va actuando también implica nuestro compromiso. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos leyendo esta carta a los romanos y, evidentemente, pues también el Evangelio de San Lucas. Y en ambos hay un mensaje que es muy importante. El reino de Dios, es decir, Jesucristo es el reino de Dios, y la forma de vida en Cristo es el reino de Dios, es misterioso. ¿En qué sentido? Pues parece que este mundo lo llevara el mal, parece que este mundo lo llevaran los dueños de los armamentos, de las fortunas, no quiero decir la maldad de la fortuna, sino aquellos que la usan mal, en fin, los odios, las violencias. Pero no, este mundo va creciendo poco a poco al reino de Dios. Una persona me decía: ¿y este reino de Dios tiene que ver con la naturaleza? Pues claro que sí. Hoy escuchamos un texto clásico, importante, de la Carta a los Romanos, que habla de esa creación que gime. En este caso, la creación, pensemos, son los bosques, la montaña, los lagos, los ríos, los animales, las plantas. También el hombre es parte de la creación. Y dice que esa creación gime, o sea, se queja, deseando que se manifieste el reino de Dios. Por eso Papa Francisco nos ha iluminado tanto con su encíclica Laudato Si, y después con otra carta llamada Laudate Dominum, es decir, este compromiso del cristiano con la creación. No es que la creación sea alguien, un dios, por ejemplo, como los pueblos antiguos que adoraban, los astros adoraban, se habla de la madre tierra, pero en un sentido muy general. Solo Dios es padre y es madre, pero un compromiso que es importante. Y claro, ese compromiso con el reino a veces nos parece poco. Se parece el reino a una semilla de mostaza que es pequeñita, pero se convierte en un gran árbol, o también, dice, en una levadura que una mujer mezcla, mezcla un poco de levadura con 3 medidas de harina y la levadura hace fermentar toda la masa. Es decir, todo aquello que, aunque nos parezca pequeño, podemos hacerlo por este reino de Dios, por la creación, pues Dios le dará su bendición y crecerá. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿como cristianos tenemos un compromiso con la creación? Claro, la creación también es el ser humano. Hoy se habla de aborto, de cambio de sexo, de hacer barbaridades con el cuerpo humano, olvidando que es parte de la creación. Pero tenemos este compromiso para un mundo que sufre el exceso del consumo, de las energías mal usadas. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es: tenemos esperanza, porque dice uno, bueno, es que el mal es tan fuerte, tan potente, y los buenos son tan pocos y tan pobres, pero bueno, Dios sabrá sacar de esa pobreza y de esa pequeñez el futuro de la historia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente es el Señor del reino, el que lo hace crecer. Él es el reino. Y le decimos, oh Cristo, en tu presencia en el mundo has sido tan pequeño, insignificante delante de los grandes de ese mundo, pero eres el Rey del universo. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con acciones buenas para que este mundo pues sea un mundo habitable, un mundo bueno para los que vienen, pero sobre todo con cuidar la persona humana. Se habla tanto de la naturaleza y se olvida a la obra maestra de Dios, que es el hombre. Ayúdanos, Señor, también a tener confianza, que nunca nos parezca demasiado poco lo que se hace, porque este reino tuyo, el reino que eres tú, seguirá creciendo siempre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 125 dice, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Pablo decía que si vemos con los ojos materiales la salvación como que está muy lejos, o si leemos el Evangelio es demasiado pequeña la semilla de mostaza, pero ya está puesto el principio. Y el Señor va a hacer crecer ese bien. Entremos en esta meditación pensando en esta frase tan importante. El Dios que ha actuado volverá a actuar siempre por la humanidad. Y decimos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos compromisos. El primero, tenemos abundante preocupación mundial, pero también la enseñanza del Papa Francisco sobre la creación, el cuidado de la casa común, porque es una casa para todos, no puede ser de unos que la arruinan y otros que sufren las consecuencias. En segundo lugar, pues también tener la confianza. Es que el reino de Dios es siempre pequeño. Nos parece que al final la gente que se empeña por hacer el bien es poca, y hay muchos que están empeñados con grandes fuerzas en el mal, pero sí, en el fondo hay más gente buena que busca ese reino de Dios. Que crezcamos en la confianza, habiendo terminado este mes del Santo Rosario, con intercesión de María, nuestra Madre, nuestra Patrona, y que ella siga siempre orando. Y recordemos, cuando oramos el Rosario, oramos a Dios, por intercesión de aquella que es su amada Madre, Virgen del Rosario, concédenos la paz, concédenos la vida con tu intercesión. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.